Le decimos al bloque radical que traicionó sus ideales porque apoyó y acompañó la ley de esta ley de bases que han votado la semana pasada. Por eso empezamos un plan de lucha para defender a Aerolíneas y vamos a hacer todo y lo máximo de lo posible para defenderla, para que entienda que este gobierno está vaciando el país, abrió los cielos y abrir los cielos en la parte aeronáutica significa como abrir la importación, porque van a venir empresas extranjeras, se van a llevar los pasajeros, se van a llevar los dólares, que es algo indispensable para este país, y van a dejar fuente de trabajo sin trabajo. Dentro de la ley bases, ustedes lo han visto, lo que refiere a la matriz de litio, la enajenación por los próximos 30 años, poner al CIADI, no solo está condicionando este gobierno los próximos años, ya son los futuros gobiernos, con lo cual hay una entrega de soberanía, de autonomía, que va a impedir la recuperación de la matriz logística. Así como se perdió la marina mercante, estamos asistiendo como están tratando de hacer desaparecer la aviación. Así que los gremios aeronáuticos vamos a apoyar a todo el movimiento obrero en todas las luchas y particularmente en la defensa de los cielos argentinos. Pero es importante que sepan que esto no se trata de un interés sectorial, no estamos por nuestros salarios o nuestros derechos solamente. Sería hipócrita decir que no nos interesa, pero sí hace inviable cualquier operación en la Argentina de desarrollo autóctono, ¿no?